Este fin de semana, en la zona de Sierra Colorada, se juntaron varias comunidades mapuches para repudiar y rechazar el proyecto de tierras que pretende imponer el gobierno de la provincia, afectando a las comunidades mapuches. ¿Qué tal, don Railef? ¿Cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Mari, Mari, compuche, Mari, Mari, a toda esa audiencia, Inche, Tañí, los Guariameo, Sierra Colorada, yo soy el longo de esta comunidad, y es un gusto saludarlo y poder, bueno, sí, la verdad, tuvimos un encuentro aquí en Sierra Colorada el día sábado, con varias comunidades y pobladores dispersos, bueno, justamente para tratar el repudio hacia la ley, la nueva ley que quiere el gobierno provincial sacar, porque a nosotros, como comunidad y a los pobladores dispersos, ¿no? Uh-huh. Donde siempre el Estado, o sea, los gobiernos que pasaron por este territorio, siempre ellos decían que hay 4 millones de hectáreas fiscales, ¿no? Para nosotros no es fiscales, son territorio mapuche. Uh-huh. Claro que sí. Railef, el encuentro se realizó este fin de semana. Cuéntenos un poquito, comunidades, ¿qué comunidades fueron las que se juntaron allí? Bueno, de acá de Sierra Colorada, Jacobasi, los Menucos, pobladores dispersos de la zona de, bueno, Sierra Blanca, Queupunilleu, a ver si me acuerdo alguna, Coyolujú. Uh-huh. Y después de Viedma, Manuel Manuel también estuvo de Viedma. Uh-huh. Algún integrante de Manuel Manuel, ¿no? Todos, no todos, pero bueno. Claro, claro. Así, sí, sí. No, pero juntamos más de 20 personas, o sea, de afuera, ¿no? Después va la comunidad nuestra y gente que se acercó a la charla esta, ¿no? Uh-huh. Qué bueno. Railef, ¿y cuáles son los puntos centrales que ustedes critican de este proyecto de ley? Y nosotros criticamos este proyecto porque, claro, el interés del Estado provincial y nacional, bueno, habla de las tierras fiscales donde nosotros estamos instalados, o nosotros, las comunidades o los pueblos dispersos, el interés que tienen del tema de la minería, petróleo y un montón de cosas más, ¿no? Nosotros juega en contra, porque ¿qué pasa? Nosotros seríamos despojados de ese lugar, como dice por ahí el comunicado que hicimos de acá de Sierra Colorada. Claro. Entonces lo juega muy mal nosotros. O uh-huh. sea, volvemos en la época, bueno, de la mal llamada campaña de desierto y la avenida de Colón. Uh-huh. Donde los corrieron de las mejores tierras, lo dejaron acá en los pedregales, en las piedras, que parecía que no servía, pero hoy parece que le sirve también. Uh-huh. ¿Y a qué megaproyectos le temen ustedes que puedan instalar allí las grandes compañías, las grandes empresas y correrlos a ustedes? La petrolera, por un lado, es que es la más peligrosa, la que está muy, muy instalada, mucha pelea también con las comunidades de Neuquén. Y después, bueno, minería también, donde han hecho cateo en algunos lugares, con el tema de la mina de oro, sabemos que se trabaja con cianuro y eso lo afecta a todos nosotros y a los animales también, ¿no? Uh-huh. O sea que eso ya, con eso ya nosotros corremos con peligro de eso. Claro. Y ahí en la zona de Sierra Colorada, ¿cómo andan con el agua? Poca agua, ¿no? En algunos lugares poca, sí, sí, más o menos ahí. En la zona, por ejemplo, una parte que Queupunilleu, Sierra, una parte de Sierra Blanca, y en lugares hay agua. Uh-huh. O sea, hay muchas aguadas. Por ejemplo, yo tengo donde tengo mi animalito ahí a 30 kilómetros, tengo 2 aguadas. Pero usted si se corre así más al centro de Coyolujú, u otro lugar es muy escasa el agua. Hoy hay mucha porque ha nevado este año, pero después en el verano, cuando vienen los años secos, la gente escasea agua, y mucha escasea. Tiene que cargar el agua, los caminos malos, no tienen medio. O sea, es muy triste acá el tema de eso. Claro, le pregunto esto porque si no alcanza para la ganadería, si ¿sí? se llegan a instalar ahí empresas petroleras, empresas mineras, todas necesitan agua, digo. Claro, sí. Le van a sacar la poca agua que están teniendo ustedes allí en el lugar, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero ellos vienen como vienen con perforaciones, esas cosas, ellos tienen la posibilidad de sacar agua, pero mucha, claro, pero lo siguen seguimos escaseando más el agua nosotros. Uh-huh. Está. ¿De qué vive la gente ahí en la zona donde ustedes están, donde ustedes lonco? Bueno, nosotros acá siempre la ganadería. Bueno, después el pueblo nuestro debe ser de 4.000 habitantes más o menos. Ya ha cambiado bastante. Porque hay empleados, por ejemplo, escuela primaria, secundaria, jardín infante, hay muchos docentes. Uh-huh. Bueno, la comisaría tiene que policía, han incorporado mucho, así que ya algunos ya ha cambiado bastante, ¿no? No solamente se vive la ganadería, porque ese fue el fuerte, antiguamente el fuerte de la ganadería. Claro. Y hoy por los años que la sequía y esas cosas como que lo ha hecho de que, bueno, se escasee. Hay mucha gente que vivía, que tenía muchos animales, hoy no lo tiene. Claro. Railef, ¿y qué piensan hacer? Porque el gobierno parece que está decidido a hacer aprobar esta ley nomás y perjudicarlos. ¿Piensan en alguna movida acá en Viedma? ¿Cómo la vienen viendo la cosa? Esa idea salió de acá, de esta reunión que hicimos en Sierra Colorada. La única forma, donde están malos medios, ¿no? Por ejemplo, hacer una movida Viedma, donde está el ¿cómo se llama? El Poder Ejecutivo, más que nada. Claro. Y o Roca Bariloche, son tres puntos fundamentales donde podemos moverlo. Ya lo hemos hecho, no me acuerdo en qué año, ¿no? Hicimos una movida también, dos movidas, uh-huh, por este tema. Lo paramos, logramos pararlo. Sí. Pero bueno, ahora tenemos que estar preparándonos. Todavía el proyecto está ahí medio en el aire, pero claro, hay que tener muchísimo cuidado. Así es. Sí. Bueno, Railef, un abrazo y esperemos que esto no prospere. Confiamos mucho en la organización Mapuche para evitar de que se le pueda agregar daños mayores. Usted dijo una gran verdad ahí, dijo, nos corrieron acá los peñascos, y es cierto. Porque las poblaciones mapuches y las poblaciones originarias en la Argentina estaban antes en la pampa húmeda. Exactamente. Después los corrieron los valles de los ríos, y como ahí le empezó a interesar los valles de los ríos, los corrieron a la zona más seca, a la zona más árida, que es donde están ahora, y ahora parece que le encontraron gusto también a la zona. Hay cosas y lo que... Exacto, ya sería el último golpe que le daría. Porque claro, porque... Mi familia vino del azul. Claro, ¿de ahí a dónde? ¿Cómo dijo? Mi familia Railef vino del azul. Claro, fíjese usted. Calculo que por ahí en 1800 y algo, así que lo corrieron. En ese, como yo le decía, la mal champaña del desierto, donde fueron corridos. Uh-huh. Y hoy, bueno, estamos instalados acá, pero parece que también le gusta, como decía usted. Parece que le está gustando, encontrando el gustito bueno, y bueno, no sé dónde lo van a correr. Es que ya no hay más lugares donde ir. No hay más lugar, no. Bueno, pero para el Estado, usted sabe que mejor es llevarlo al pueblo. Uh-huh. Claro, lo llevan al pueblo. Al barrio, y ahí estamos. Dice, no. Uh-huh. Es que ahí lo pasamos peor. Claro. Buenísimo, Railef. No será la última vez que conversamos. Lo vamos a volver a llamar, así seguimos conversando sobre bueno, el tema. Bueno, ha sido un gusto y muchas gracias. Agradecerle a usted por, bueno, o sea, este compromiso que asumen ustedes, y bueno, nos hace bien a nosotros porque nos ayuda a informar al resto de que por ahí no sabían de este tema, ¿no? Muchas gracias, ¿eh?